El mismo ahora será de 886, de la siguiente manera, o sea, escalonadamente se van a ir pagando. El primero de este mes van a cobrar 500 pesos en lugar de 390 y en agosto van a cobrar 700 para llegar, digamos, en noviembre a 886. Realmente no es que nos alegra mucho por el aumento en sí, sino al menos que hemos podido mover el bajo sueldo que se estaba pagando a aquellos que en su oportunidad no se jubilaron con los años que corresponde en el ámbito de la provincia. Y otra cosa importante también es de decir con respecto al mínimo graciable que se estaba otorgando de 210 a 350 pesos. Con respecto a nuestros aumentos, el municipal, lamentablemente tenemos que decirle al jubilado que debido a la recategorización que todavía no se ha completado, tampoco se va a cobrar el aumento correspondiente a este año, pero que sí se ha dispuesto por el momento un básico de 200 pesos a distribuir entre todo el personal categorizado. Y que gracias al movimiento que hemos realizado en la municipalidad, la misma ha elevado un proyecto a efectos de evitar de que se llegue a la recategorización y que en los próximos meses podamos cobrar lo que realmente nos merece.